Rusia bombardea la ciudad cerca de Polonia, que es vital para los ucranianos que se encuentran huyendo. Los misiles rusos impactaron el sábado en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, en el ataque más importante contra la ciudad desde el comienzo de la guerra en Rusia. Esta nota de La Opinión: desde el comienzo de la invasión rusa, Lviv se ha convertido en un puerto seguro para unas 200.000 ucranianos desplazados y un punto de tránsito de refugiados de Ucrania hacia Polonia, porque está cerca de la frontera con ese país. Al menos 5 personas resultaron heridas este sábado después de que al menos 2 misiles impactaron en Lviv, que anteriormente se había librado de lo peor del brutal ataque de Rusia, dijeron funcionarios locales a CNN. 3 fuertes explosiones sacuden las afueras de Leópolis, a 20 kilómetros de Polonia. 3 fuertes explosiones han sacudido las afueras de Leópolis en el oeste de Ucrania, pocas horas después de que Moscú asegurara que sus esfuerzos militares iban a centrarse en el Donbass. Leópolis, a 90 kilómetros de Polonia, es punto de partida de los refugiados para abandonar el país. Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en la ciudad y el alcalde ha instado a sus vecinos a acudir lo antes posible a los refugios. Mientras en Kiev, su alcalde Vitali Klitschko ha anulado el toque de queda que debía durar todo el fin de semana si se mantiene el toque de queda habitual de 8 de la tarde a 7 de la mañana. Según la guerra en Ucrania, el presidente ucraniano Zelensky, en una intervención por videoconferencia, acaparaba la atención en la inauguración del foro de Doha con el siguiente mensaje a los productores de energía. El futuro de Europa depende de sus esfuerzos. Les pido que aumenten la producción de energía para que Rusia entienda que ningún estado debe utilizar la energía como arma para chantajear el mundo. En cuanto a la situación sobre el terreno, el gobierno de Ucrania ha informado del establecimiento de 10 corredores humanitarios para evacuar a los civiles de las ciudades más afectadas por los bombardeos rusos. Por su parte, el Ministerio de Defensa rusa emitió un video en medio de su incesante bombardeo a la ciudad portuaria de Mariupol de un ataque contra el sistema antimisiles ucraniano Buk, insistiendo en que sus ataques son solo sobre instalaciones militares. Pese a las dificultades, cumplimos la orden estatal de defensa según lo previsto. Avanzamos en el suministro de armas y equipos con ayudas de fondos crediticios. Las prioridades son las armas de alta precisión de largo alcance, equipos de aviación y el mantenimiento de la disponibilidad para el combate de las fuerzas nucleares estratégicas, declaraba Sergei Shoigu, Ministerio de Defensa rusa. Mariupol sigue siendo el epicentro de los combates. Según su alcalde, la situación sigue siendo crítica, con combates callejeros en el centro. Según las autoridades ucranianas, solo pueden salir de la ciudad vehículos privados. Las tropas rusas impiden el paso de los autobuses. Unas 100.000 personas siguen atrapadas en Mariupol, según los últimos reportes. Esta nota es en Euronews. Y continuamos con noticias de la guerra en Ucrania. Zelensky afirma que 16.000 soldados rusos han muerto en la invasión a Ucrania, en la cual Putin enfrenta derrotas en Kiev y posiblemente Jersón. Esta nota de La Opinión: el presidente Volodymyr Zelensky asegura que 16.000 soldados rusos han muerto, mientras los defensores ucranianos ahora se preparan para retomar la primera ciudad que capturó Putin. El líder ucraniano de 44 años dijo que sus tropas asestaron fuertes golpes al ejército de Rusia en su discurso nocturno e instó al Kremlin a negociar el fin de la guerra. pero advirtió que no permitirá que ninguna porción del territorio ucraniano sea entregado al presidente Putin, de 69 años, en un acuerdo. Esto se produjo cuando el asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Markian Lubriskisky, predijo que las tropas podrían recuperar Jersón en el sur el día de ayer, pero dijo que era escéptico sobre las afirmaciones del presidente ruso de que sus fuerzas ya no intentarán tomar toda la nación. Y cito, no podemos creer las declaraciones de Moscú porque todavía hay mentiras y mentiras de este lado, señaló a la BBC. Es por eso que entendemos que el objetivo de Putin sigue siendo toda Ucrania. Podemos ver ahora que el enemigo está enfocado en la parte este de Ucrania, pero estaremos listos para cualquier tipo de ataque en diferentes lugares del país. Creo que hoy la ciudad estará totalmente bajo el control de las Fuerzas Armadas ucranianas. En un reporte escrito por Mirta Hernández este pasado 25 de marzo en Desinformémonos, explica que el color de piel influye en la aceptación y movilidad social de los mexicanos, incluso entre los jóvenes, genera que se autodefinan con un tono de piel más claro para evitar ser discriminados, afirma el especialista del Instituto de Investigaciones Sociales, Natividad Gutiérrez Chong. 80% de los jóvenes dicen que es verdadera la afirmación de que como te ven, te tratan, y 55.3% asegura que entre más clara es tu piel, mejor te tratan. Por eso se perciben a sí mismos con un color de piel más claro, asegura la coordinadora del proyecto. Jóvenes de identidades diversas en dinámicas metropolitanas. Para este estudio se encuestaron a más de 1,200 jóvenes de alcaldías de Ciudad de México y municipios del Estado de México que integran la zona metropolitana del Valle de México, de entre 15 a 29 años. Según detalló la coordinadora del Colegio de Gestión y Desarrollo Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras. La investigación coincide con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017, que reveló que la población mexicana tiende a autopercibirse con tono de piel y apariencia física de persona blanca. Entre los mayores de 18 años, 59.1% se declaró con tonalidad intermedia. Casi 5% señaló tener un tono de piel más claro, mientras 11% dijo tenerlo más. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemoró el 21 de marzo, la especialista en temas de interculturalidad e interseccionalidad expone que esta efemeridad es una oportunidad para que instituciones educativas y gubernamentales recuerden y hagan llamado a erradicar el racismo y todas las formas de discriminación. La exclusión más común es la racial, seguida de la xenofobia, la afrofobia, y durante la crisis sanitaria de COVID-19 también se exacerbó la sinofobia, pues en diversas partes del mundo se registraron ataques a personas de origen chino. A pesar de todos los esfuerzos coordinados por una institución global internacional como la Organización de las Naciones Unidas, no ha sido posible erradicar el racismo, todas estas formas de discriminación e intolerancia, indicó la doctora en sociología. En el caso de México, en el artículo primero de la Constitución, se establece que la discriminación es un delito. Esto es un punto de partida importante, pues señala sanciones y medidas para prevenirlo. Por ejemplo, políticas públicas conocidas como acciones afirmativas o políticas con enfoque interseccional que reconocen una interrelación entre variables de clase, etnia, raza, edad, de género. Se generan cadenas de privilegios o de opresión, pues así como hay mujeres indígenas pobres, hay mujeres ricas blancas. Para la investigadora universitaria es necesario que, por ejemplo, haya más estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes en educación media y media superior, así como en los ámbitos profesionales y que tengan presencia en los medios de comunicación. De acuerdo con el estudio que coordinó en la zona metropolitana del Valle de México, los jóvenes perciben el racismo como un problema externo. Por ejemplo, la discriminación a los afrodescendientes la observan fuera de México. Durante el levantamiento de la encuesta, detalla el investigador, en Estados Unidos ocurrían las movilizaciones por el lamentable episodio de Black Lives Matter. Las vidas negras importan, y los jóvenes tenían en su imaginario esa situación. Sin embargo, reflexionaban muy poco sobre la discriminación a la población indígena o afrodescendiente en México. Los resultados del estudio arrojaron que la gran mayoría de los jóvenes no tienen amigos indígenas ni afrodescendientes, asiáticos o europeos. Es un entorno muy mestizo, urbano, resultado de distintas migraciones del interior de la República, pero su experiencia real en su vida cotidiana con personas de otras culturas y lenguas es muy escaso. La especialista insiste en que la efeméride debe servir para marcar un día de reflexión contra las distintas formas de intolerancia y destacar la diversidad de la sociedad mexicana que es anterior a la conquista. Se ha denominado muchas veces mosaico de culturas y lenguas, pluralismo. Lo cierto es que somos un territorio con una gran diversidad de formas de expresar el mundo, de lenguas y culturas, pero todas estas culturas han sido fuertemente golpeadas, hostilizadas, porque se les ha considerado de poco valor desde una visión eurocéntrica, y luego han buscado ser asimiladas en la cultura nacional representada en el mestizaje. Gutiérrez Chong señala que hay un florecimiento, un trabajo de diversas organizaciones y jóvenes creadores, mujeres y hombres, por hacer visible su cultura, lenguas y formas de interpretar el mundo. Eso permite que la diversidad desde un enfoque intercultural empiece a ser un hecho que da gran enriquecimiento. No se trata de enaltecer las raíces del pasado que muchos quisieran verlo muerto, sino de reconocer una realidad compuesta de muchas culturas y no hay una mejor que otra, sino que todas están en condición de igualdad. Desde luego, esto es todavía un ideal y en ello estamos trabajando mucho en la universidad desde la investigación, la enseñanza y la difusión para ver un México intercultural enriquecido por su diversidad y no limitado por ella, explicó. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora el 21 de marzo debido a que ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sudáfrica. Al proclamar este Día Internacional en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar este flagelo. En 1979, la Asamblea General aprobó un programa de actividades que se realizarían durante la segunda mitad del decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial y decidió que todos los años en todos los estados, a partir del 21 de marzo, se organice una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. La ONU señala que durante estos años leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países y se ha construido un marco internacional para luchar contra ellas, guiado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Este reporte fue publicado originalmente en la Gaceta UNAM. Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, Rusia y Ucrania. Cito, podemos estar en las primeras etapas de lo que los historiadores dirán que fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esta nota de BBC, a mirar el 24 de febrero de 2022 en el futuro, los historiadores podrán decir que ahí no solo comenzó la invasión del territorio ucraniano por tropas rusas, sino también la Tercera Guerra Mundial. Sostiene el politólogo Paul Post, profesor de la Universidad de Chicago y estudioso de cómo el poder financiero es central en los esfuerzos bélicos. Post argumenta que la participación activa en la guerra va mucho más allá de enviar tropas al campo de batallas. Para él, armar o financiar a uno de los bandos de un conflicto es también participar activamente en él. Por eso, tanto Estados Unidos como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN, que en las últimas semanas han enviado miles de millones de dólares en ayuda a los ucranianos y aplicaron las mayores sanciones económicas de la historia a la Rusia de Vladimir Putin, podrían considerarse participantes en la guerra actual. Así, según esta interpretación, en la práctica, las mayores potencias económicas y bélicas mundiales, Rusia, Estados Unidos y Europa Occidental, ya estarían en confrontación directa y estaríamos viviendo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y comparando la expansión del Omicron BA2, una posible señal de advertencia, es la Gran Bretaña, que ha visto triplicarse su tasa de casos de coronavirus desde fines de febrero y reporta casi 1.200 casos a la semana por cada 100.000 residentes, según la Universidad de Johns Hopkins. Las hospitalizaciones con coronavirus positivo también aumentaron un 17% en Gran Bretaña durante la última semana, y las muertes también tienen una tendencia al alza, según el sitio web de seguimientos del coronavirus de la Gran Bretaña. Pero no todas las naciones europeas están viendo un aumento impulsado por BA.2. Las tasas de casos en España es mucho más baja que la de la Gran Bretaña y parece ser plana, alrededor de 250 casos por semana por cada 100.000 residentes. California tiene un promedio ahora de 74 casos por semana por cada 100.000 habitantes. Y Estados Unidos tiene un promedio de 62 casos por semana por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos es probable que el noreste brinde algunas pistas sobre cómo BA2 podría influir en las tendencias pandémicas en California. Aquí hay una cita de la doctora Rochelle Walensky. Dice, durante la semana pasada hemos visto un pequeño aumento en los casos de COVID-19 informados en el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York, y algunos aumentos en las personas hospitalizadas con COVID-19 en Nueva Inglaterra, especialmente donde el BA2 ha alcanzado niveles superiores al 50%, dijo la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky. Este pequeño aumento de casos en el noreste es algo que estamos observando de cerca mientras buscamos cualquier indicación de un aumento en la enfermedad grave del COVID-19 y rastreamos si representa alguna tensión en nuestros hospitales. Todavía no hemos visto esto hasta ahora, dijo Walensky. Los casos son relativamente planos en todo el país y en California. En el condado de Los Ángeles, los casos de coronavirus aún están disminuyendo o se mantienen estables si se tiene en cuenta una acumulación de casos informados recientemente que en realidad ocurrieron antes en la pandemia. Los funcionarios del condado de Los Ángeles y de la Casa Blanca han expresado su profunda preocupación por el hecho de que el Congreso no haya proporcionado los fondos federales adicionales para responder a la pandemia. La semana pasada, Ferrer dijo que debido al estancamiento en Washington, a partir de esta semana ya no se esperaba que muchos de los grupos comunitarios del condado de Los Ángeles recibieran reembolso por la vacunación o las pruebas de las personas sin seguro, una situación que destruye nuestra red de inmediato. Dijo Ferrer, necesitamos estar preparados para un desafío potencial en el futuro y en el futuro cercano. No queremos que nos pillen desprevenidos, dijo Ferrer. También la semana pasada, la doctora Sarah Cody, directora de Salud Pública del condado de Santa Clara, el condado más poblado del norte de California, dijo, cito, el financiamiento de COVID esencialmente se ha derrumbado. Eso es impresionante e impactante en medio de una pandemia global. También Becerra dijo en una conferencia de la prensa el miércoles que no queda dinero en el fondo que creó el Congreso para reembolsar a los médicos por la atención de los estadounidenses por el COVID, en particular a los que no tienen seguro. El fondo también deberá dejar de aceptar nuevos reclamos por servicios de vacunación alrededor del 5 de abril, que está a menos de 2 semanas. Aquí hay una cita, dice, ejemplos de entidades que esto afectará incluyen, entre otros, ambulancias, proveedores de pruebas, farmacias, clínicas y hospitales, dijeron los funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles en respuesta a una consulta de Los Ángeles Times. La opción del condado para abordar esta falta de fondos son limitadas, ya que es un programa federal. Y mantener la capacidad de administrar cientos de miles de dosis de vacunas y pruebas de coronavirus por día, así como el fácil acceso a la terapia, también es un componente importante del plan de preparación para el COVID-19 que California dio a conocer el mes pasado. Y bueno, el doctor Mark Gailey, que es secretario de Salud y Servicios Humanos de California, dijo, y cito, a medida que avanzamos en el tercer año lidiando con COVID, sabemos mucho más, sabemos cómo utilizar las herramientas del kit y de herramientas y esperamos no usarlos todo el tiempo, pero sabemos cómo usarlos de manera más precisa que métricas importan. Esto dijo el doctor Gailey durante una aparición esta semana en el podcast Public Health on Call de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de John Hopkins. Y bueno, aquí hay otra cita, dice: nuestra prioridad durante la pandemia ha sido brindar a todos los californianos, independientemente del estado del seguro o la capacidad de pago, acceso a pruebas y vacunas. Continuó el comunicado: seguimos enfocados en esa prioridad y nos aseguramos de brindar estos importantes servicios según las necesidades de las personas y las comunidades, y no según la estructura burocrática del gobierno o las fuentes de financiamiento específicas. Pero queda por verse cómo, si la falta de nuevos fondos federales podría afectar las metas del Estado, el Departamento de Salud Pública de California está al tanto de los cambios en el reembolso federal relacionados con el COVID y está evaluando el impacto en los programas estatales y los distritos electorales, dijeron funcionarios en un comunicado este viernes. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. La subvariante se propaga rápidamente en Los Ángeles. Los casos de Omicron BA2 también aumentan en otros lugares en medio del estancamiento federal sobre el financiamiento del COVID. Esta nota de Los Ángeles Times. El porcentaje de casos de la subvariante BA2 de Omicron está aumentando en el condado de Los Ángeles, una tendencia que se observa en otros lugares del país a medida que los funcionarios hacen sonar la alarma sobre el fracaso del Congreso para proporcionar fondos críticos para vacunas, pruebas y medicamentos contra el COVID. Los funcionarios del condado de Los Ángeles y a nivel nacional han advertido sobre el riesgo para la salud pública si no se aprueban nuevos fondos federales para la pandemia. No queda dinero para reembolsar a los médicos por la atención de COVID para los estadounidenses sin seguro y los fondos pronto se agotarán para proporcionar vacunas, dijo esta semana Javier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Según los datos publicados este jueves, el 14.7% de las muestras de coronavirus analizadas en el condado de Los Ángeles entre el 27 de febrero y el 5 de marzo fueron la subvariante BA.2, altamente contagiosa. Eso es más del doble de la cifra de la semana anterior del 6.4. La directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, continuó instando a los residentes a cumplir con la fuerte recomendación emitida por su departamento y los funcionarios de salud estatales de continuar usando máscaras en lugares públicos cerrados. Y aquí hay una cita: junto con la creciente circulación de la subvariante BA2, más infecciosa, todos, especialmente aquellos que tienen un riesgo elevado o viven con alguien con un riesgo elevado, deba usar una máscara de alta calidad, vacunarse y reforzarse, dijo Ferrer en una declaración el jueves. Estimaciones nacionales más recientes han sugerido que BA2 pronto se volverá dominante. BA2 comprendía aproximadamente el 35% de las muestras analizadas entre el 13 y el 19 de marzo. La semana anterior representó el 22%. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en el suroeste de los Estados Unidos, que incluye California, Arizona, Nevada y Hawái, BA2 representó aproximadamente 41% de las muestras del coronavirus. La semana anterior fue del 28%. Y por primera vez se estima que el BA2 es la subvariante dominante en el noreste, que representa más de la mitad de los casos del coronavirus analizados en Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra. Se cree que el BA2 es entre un 30% y un 60% más contagioso que la subvariante anterior del Omicron, el BA2. Sin embargo, no parece provocar una enfermedad más grave y probable que las personas recientemente infectadas con la variante Omicron anterior tengan un grado decente de inmunidad a BA2, al menos a corto plazo. No está claro si el aumento de BA2 dará como resultado un aumento importante que ejercerá presión sobre los hospitales una vez más, o si BA2 simplemente frenará la disminución continua de nuevos casos de coronavirus. Pero los funcionarios dicen que es prudente estar preparados para lo peor, usar máscaras en espacios interiores y ponerse al día con las vacunas y las vacunas de refuerzo. Continuamos con noticias del coronavirus, como el alto al financiamiento de las medidas para prevenir el COVID-19. El gobierno de los Estados Unidos ya ha tenido que cancelar la compra de algunos medicamentos de COVID que podrían salvar vidas, que se habían planeado para esta semana. El suministro federal de un tipo de medicamentos contra el COVID, conocido como anticuerpos monoclonales, probablemente se agote en mayo si no se reponen los fondos, dijo Becerra. Los anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar contra la variante Omicron son Sotrovimab y Bebtelovimab. Además, el gobierno federal ahora debe reducir los planes para comprar más dosis de Bushelt, un medicamento destinado a prevenir el COVID-19 entre las personas que no han estado expuestas al coronavirus y que tienen un sistema inmunitario debilitado debido a una afección médica o no pueden ser vacunados por razones médicas. Y cito, dice Becerra, esto aumenta el riesgo de tener un suministro insuficiente de este tratamiento para el otoño. También el gobierno de Estados Unidos tiene suficientes vacunas para dar a las personas inmunocomprometidas una cuarta dosis esta primavera. Y si finalmente se autoriza una cuarta dosis a las personas mayores y a otras personas vulnerables. Pero si una cuarta dosis, también conocida como segunda vacuna de refuerzo, se pone a disposición del público, la situación financiera actual hará que esto cambie. Ya que hay una cita, no tener suficientes vacunas es completamente inaceptable, ya que las vacunas han demostrado ser nuestra herramienta más importante para proteger a los estadounidenses. Deberíamos estar asegurando un suministro adicional en este momento, dijo Sienz en una conferencia de prensa el miércoles. Muchos otros países ya lo están haciendo. De hecho, Japón, Vietnam, Filipinas y Hong Kong ya han asegurado futuras dosis del refuerzo. Sin fondos adicionales, Estados Unidos también corre el riesgo de perder su capacidad de fabricación de pruebas nacionales. Y, dice Sienz, debido a que lleva meses volver a aumentar la capacidad para reconstruir esta capacidad, no invertir ahora nos dejará con una capacidad y un suministro de pruebas insuficientes. Si vemos otro aumento en los casos y la demanda de pruebas aumenta una vez más, no se debe permitir que eso suceda, dijo Sienz. Estas consecuencias solo serán más significativas con el tiempo, con menos tratamientos, vacunas y pruebas para el pueblo de los Estados Unidos, agregó. Thank you. ¿Vives en la ciudad de Santa Ana? ¿Tienes adeudos de renta? ¿Has sido impactado por COVID-19 directa o indirectamente que han hecho que haya una deducción de tus ingresos en tu hogar y tu hogar es considerado de bajos ingresos? Si respondiste sí a todas estas preguntas, tú podrías calificar para el programa de la ciudad de Santa Ana, Santa Ana Cares para inquilinos, que actualmente cubre un 100% de tus adeudos pasados desde abril 1 del 2020. Si tienes preguntas o desearías aplicar, por favor visita el sitio web de la ciudad de Santa Ana, Emergency Rental Assistance, o comunícate con Latino Health Access al 657-229-5450 para comenzar el proceso de solicitud hoy mismo. Do you live in the city of Santa Ana? Do you have a rent debt? Have you been impacted by COVID-19 directly or indirectly that has caused a deduction from your income in your household? Is your household considered low income? If you answer yes to all of these questions, you may qualify for the City of Santa Ana CARES program for tenants, which currently covers 100% of your past rental debt since April 2020. If you have questions or would like to apply, please visit the website of the City of Santa Ana Emergency Rental Assistance or contact Latino Health Access at 657-229-5450 to start the application process today. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Y el 31 de marzo vence el plazo para solicitar el apoyo para el pago de alquiler, para el pago de alquiler atrasado y que incluye a inmigrantes indocumentados. Esta nota de La Opinión. El plazo se agota para solicitar el alivio económico que ofrece Housing is Key para el pago de alquiler atrasado en California. Este fin de semana se ofrecen solicitudes en sitios comunitarios en diversos lugares. Más de 230 mil familias de la ciudad de Los Ángeles y también del condado de Orange ya recibieron los beneficios financieros que ofrece el programa para residentes que no habían cubierto pagos debido a la pandemia por el COVID. Housing is Key le ofrece un alivio económico a inquilinos y propietarios de viviendas para cubrir un atraso de hasta 18 meses de alquiler. La ayuda económica del programa no solo beneficia a los inquilinos de poder continuar ocupando sus viviendas, sino que también ayuda a propietarios de las viviendas al recibir recursos que no pudieron recibir durante meses. Sin embargo, el tiempo se agota para miles de familias que pueden recurrir a este apoyo. Bueno, también atenderán a solicitantes. Recuerden, aquí en Latino Health Access hemos estado compartiendo con ustedes los requisitos. Laura Pantoja de Latino Health Access nos dan estas información de cómo acceder, los números de teléfonos. Estén pendientes que el fin de estas fechas se acerca. En caso de ser propietario, también puede ser elegible si tiene inquilinos que están atrasados en el pago de alquiler y necesitan asistencia financiera. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero les quiero decir que hemos hecho un cambio sobre nuestra práctica de las mascarillas en las escuelas y en las oficinas del distrito. Empezando el 14 de marzo, las mascarillas ya no son mandatorias o requeridas adentro de las escuelas. El cambio es que serán en adelante recomendadas para todos los estudiantes y el personal. Esto quiere decir que si un estudiante o un miembro del personal se siente más cómodo sin las mascarillas, ya no son requeridas que estas personas o estudiantes las usen adentro de las escuelas. Este cambio fue posible después de que el Departamento de Salud Pública del Estado de California también cambió su práctica para el uso de mascarillas en las escuelas a recomendadas en lugar de requeridas. Igualmente, todos los demás distritos del condado de Orange han apoyado este cambio en sus escuelas. Así que el distrito de Santa Ana hace lo mismo que todos los demás distritos en el condado de Orange. Pero al mismo tiempo, los que quieran seguir usando las mascarillas en las escuelas, si son los estudiantes o el personal o la comunidad que vaya a visitar a nuestras escuelas, si quieren seguir usando las mascarillas, sí pueden seguir usándolas. Y también vamos a seguir teniendo disponibles las mascarillas en todas las escuelas. Así que si no tienen una mascarilla y visitan nuestra escuela, las escuelas les pueden dar las mascarillas que sigan usando mientras que están adentro de las escuelas. Este cambio en práctica también es posible por las tasas de COVID que siguen bajando en nuestra comunidad, igual que alrededor del estado. El porcentaje de casos positivos en la comunidad de Santa Ana ya es más bajo que los casos en todo el condado de Orange. Así que gracias a la comunidad que sigue apoyando nuestros esfuerzos para batallar esta pandemia, y sí estamos logrando hacer pasos positivos para adelante. Pero también al mismo tiempo sabemos que todavía seguimos en esta pandemia, así que si seguimos tomando pasos para asegurar que nuestras escuelas sigan lugares de salud y que sean lugares que sigan apoyando el aprendizaje. Entonces les seguimos recomendando que si tienen estudiantes o niños que están enfermos, que por favor déjenlos en la casa, que no los lleven a la escuela. Y por favor comuníquense con su escuela para ver qué alternativas tenemos para seguir el aprendizaje en la casa hasta que los niños recuperen y puedan regresar a la escuela. Mientras tanto, seguimos ofreciendo las pruebas de COVID para todos los estudiantes y todo el personal cada semana en todos los sitios, todas las escuelas del distrito. Esto va a seguir por lo menos hasta el fin de marzo. Y también al fin de las vacaciones de la primavera. Y después de eso vamos a determinar cómo vamos a seguir adelante con las pruebas para los estudiantes y el personal de las escuelas. Pero por lo mientras, estas pruebas siguen cada semana. Y también seguimos ofreciendo pruebas para el COVID para la comunidad, que son gratis cada semana en varios sitios del distrito. Y para obtener información sobre estas clínicas, por favor visiten www.sausd.us. Ahí tenemos información, como les dije, sobre los lugares, el tiempo y otra información. Y en otras noticias, seguimos inscribiendo alumnos para el próximo año escolar. Ahorita ya tenemos la ventana abierta para inscribir esos alumnos. Entonces, si los alumnos van a empezar el kinder o el pre-kinder, o si son nuevos al distrito, ahora es el tiempo para inscribirlos. Y para obtener más información, pueden llamar a la escuela que quieren inscribir a sus niños, o pueden llamar a la oficina del distrito, y el número de teléfono es área 714-433-3481. Y también muy pronto tendremos más información sobre los programas de verano para los estudiantes. Estas van a ser oportunidades para que los estudiantes que quieran avanzar en su academia puedan tener opciones, o si tienen que recuperar créditos, o también tenemos programas de verano para las familias que quieren que sus niños hagan cosas como arte o otras actividades de enriquecimiento. Y esta vamos a tener más información en las próximas semanas. Por lo mientras, eso es todo por esta semana, y gracias, igual, gracias como siempre por todo su apoyo a nuestras escuelas, y me comunico con ustedes la próxima vez. Muchas gracias. El sur de California, la hospitalidad, medicina e informática empuja el empleo. El sur de California está experimentando un crecimiento explosivo de empleo, de acuerdo con el San Gabriel Valley Tribune. Dice que desde la caída de la variante Omicron, principalmente en los sectores de hospitalidad, atención médica, información y logística, con una recuperación más pronunciada en las partes del interior de la región, según los economistas, anunciaron el pasado martes 22 de marzo en un evento económico cumbre en Pasadena. La región sigue una tasa de crecimiento del empleo en todo el estado del 7% durante 2021, según Robert Kleinhans, economista principal de Kleinhans Economics. Esta es una recuperación muy pequeña en comparación con lo que vimos salir de la gran recesión, apuntó a un grupo de 100 personas en la cumbre de pronósticos económicos del Valle de San Gabriel. Destacó que el Inland Empire, como la región que ha recuperado más rápidamente los empleos perdidos por los cierres comerciales del 2020 y 2021 y las órdenes de quedarse en casa. A partir de enero, Inland Empire recuperó todos los empleos que perdió desde el comienzo de la pandemia de coronavirus en marzo del 2020. La región ocupa el segundo lugar en recuperación de empleos solo después de Stockton. El Inland Empire se ha vuelto fuerte. Su fuerte ha sido su centro logístico. El transporte aéreo de mercancías al Aeropuerto Internacional de Ontario experimentó un auge en 2020 y 2021 y en febrero del 22. El movimiento de paquetes dentro y fuera del aeropuerto mostró un aumento de 18% en tonelaje en comparación con febrero del 2019. El aeropuerto de Ontario capturó aumentos en la carga aérea gracias a más pedidos en línea porque tiene centros en el lugar para FedEx, UPS y Amazon Prime, según Alan Wapner, alcalde interino de Ontario y presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad del Aeropuerto Internacional de Ontario en la cumbre. Además, el volumen de pasajeros del aeropuerto, que sufrió un gran golpe en 2020, casi ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. Según Wapner, el negocio de carga aérea, además del arrendamiento de acres alrededor del aeropuerto para almacenes y otros proyectos industriales, genera más ingresos, lo que permite a la autoridad aeroportuaria reducir las tarifas de las aerolíneas, que aumentarán la cantidad de vuelos ofrecidos. Desde la pandemia, somos el aeropuerto de recuperación más rápida del país, alrededor del 98% de los volúmenes de pasajeros previos a la pandemia, según Wapner. Alrededor del 82% de los estadounidenses tienen un fuerte entusiasmo por viajar, según una encuesta reciente, según Christine Sousa de Visit Pasadena, panelista sobre la hospitalidad y turismo en la cumbre. El aeropuerto de Ontario fue patrocinador del evento y envió representantes con la esperanza de restablecer sus conexiones comerciales con el Valle de San Gabriel, Los Ángeles y el Condado de Orange. Una gran parte de sus pasajeros viven fuera de Inland Empire y provienen de estas regiones. Además, la ciudad de Ontario quiere fortalecer sus negocios de hospitalidad, trayendo de vuelta los negocios a los hoteles y al Centro de Convenciones de Ontario. Los visitantes del condado de Los Ángeles alcanzaron los 46.3 millones en enero, No, 46.3 millones en enero. Aproximadamente el 91% de los visitantes en el mismo mes de 2019, según Brian Churchill de la Junta de Centros de Conversiones y Turismo de Los Ángeles. Según le dijo a la audiencia, espera que el negocio vuelva a los niveles previos a la pandemia para 2023. El Centro de Convenciones de Anaheim anticipa que los visitantes a Anaheim y al condado de Orange alcancen los niveles del 2019 para el próximo año. Churchill dijo que la industria del turismo se está apoyando en los eventos deportivos para impulsar la ocupación hotelera y el gasto en ocio. El Super Bowl en el estado SoFi de Inglewood en febrero recaudó 500 millones de dólares en una semana. Los eventos impulsaron el turismo y aumentaron el gasto, según las autoridades. El Fairplex en Pomona está buscando una gran participación en su 100 aniversario de la Feria del Condado de Los Ángeles. En mayo también menciona el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol, que se llevará a cabo en el Dodger Stadium en julio. Los expertos en turismo y hotelería dijeron que están atentos a los desafíos que podrían retrasar la recuperación o detenerla. Es decir, si las nuevas variantes de coronavirus, incluida una variante Delta Crohn y BA2, una subvariante de la variante de coronavirus Omicron, se propagan a tasas observadas en brotes anteriores. Otro factor que podría retrasar el regreso de la industria hotelera son los desafíos laborales. La parte más difícil para la industria hotelera es que no hay suficientes empleados, dijo Brandon Fager, a una firma global de bienes raíces comerciales, CBRE, que presentó el estado de la Unión de Hoteles en la cumbre. También señaló que el alto precio de los materiales de construcción limitará la cantidad de nuevos hoteles construidos. En este momento, Feiner dijo que la industria hotelera se está defendiendo y que el futuro es brillante en el sur de California. Esta nota es de el Excelsior, California, con el San Gabriel Valley Tribune. Por eso les digo, ese güey no paga. Y por eso les canto y por eso les digo, ese güey no paga. anote la placa, tómele foto, anote la dirección. Negocie bien antes de subirse a cualquier carro o troca. Dígale que hoy no se fía, mañana sí. Día pagado, día trabajado. ¡Epa! Cuídate, jornalera, cuídate, jornalero. Que no te trancen, que no te trancen. ¡Epa! Y por eso les canto y por eso les digo. Ese güey no paga. Y por eso les canto y por eso les digo. Ese güey no paga. Y si sale su esposa también le grito. Ese güey no paga. Salieron sus hijos y yo les digo, ese güey no paga. Y salió su vecino y yo le digo, ese güey no paga. Y llegó el reportero y yo le digo, ese güey no paga. Y llegó el policía y yo le digo, ese güey no paga. Y llegó el periodista y yo le digo, ese güey no paga. Y salió su Sancho y yo le digo, ese güey no paga, ese güey no paga, ese güey no paga, no paga ese güey. Extracto de una entrevista en Radio Bilingüe con información acerca de los trabajos para Agricultura H2A. Platícanos, ¿qué es este programa, Beatriz? ¿Y qué beneficios y qué ventajas tiene que una persona que trabaja en la agricultura aquí en los Estados Unidos entre dentro de este programa, Beatriz? Buenos días, gracias por dejarme participar en su programa. El programa H2A permite que los empleadores agrícolas, como ustedes ya mencionaron, traigan trabajadores extranjeros a los Estados Unidos para trabajar temporalmente. Pero eso solo si demuestran que no encuentran trabajadores domésticos. Así que aplique, aplique, es un buen programa. Asegúrese de, ahorita le voy a dar dónde aplicar, cómo hacerlo. Es muy fácil, es un programa que ofrece varias garantías que no se ofrecen en normalmente en un trabajo regular agrícola. Y la mejor garantía es un contrato con un pago de $17.51 por hora garantizado. Pues una gran garantía que se ofrece. ¿Y cómo se asegura a un empleador de que no hay trabajadores domésticos? ¿Y qué es un trabajador doméstico agrícola? ¿Tiene que cumplir ciertos requisitos, Beatriz, para poder entrar dentro de este programa y tener esas garantías? Sí, el trabajador doméstico es básicamente cualquier trabajador que tiene, obviamente, su permiso para trabajar aquí en los Estados Unidos y que vive ya sea en el área de trabajo donde se está ofreciendo el trabajo, pero bajo este programa también puede viajar a los lugares que ofrecen el trabajo H2A. Y tener los beneficios de trabajar bajo el programa. Entonces, básicamente, un trabajador doméstico puede simplemente acudir a cualquier centro de empleo de California o buscar en el sistema que tenemos, CalJobs, encontrar el trabajo H2A y ir a la oficina para aplicar. Y cuando van a la oficina es muy sencillo, nomás les dice, este es el trabajo que yo quiero aplicar, y ellos en la oficina le ayudan paso con paso. Lo único que necesita es tener su permiso para trabajar y la disponibilidad de trabajar durante el periodo de empleo para ese trabajo específico. Entonces, la mejor manera y más fácil que lo puede hacer el trabajador desde la comodidad de su casa o mientras que está ahí esperando en el camión llegar a su hogar después del trabajo, buscar ahí en su teléfono celular que entren a CalJobs y pues que si ya están inscritos en el programa del desempleo, que pongan su contraseña, su nombre de usuario y que busquen ahí H2A y ahí aparece toda la lista de empleos, Beatriz. Sí, sale la lista de empleos, pero sí debo de aclarar que como es un programa muy específico con... Oh, se cortó. Seguimos escuchando. La imagen se nos fue, pero seguimos escuchando, Beatriz. Sí, ok. Es un programa específico, entonces, para poder asegurarnos que el empleador realmente contrata a esta persona que quiere trabajar para ese programa, tiene que acudir a cualquier centro que se conoce como centro de AGCC. Que son los Centros de Trabajos de América. Entonces, Ir y preguntar por la persona que se encarga de los trabajos H2A y ver cuál es la lista, pero si ya identificaron un trabajo, decirles el trabajo y en qué condado lo quieren hacer. Sí, si ya identificaron un trabajo específico, pueden simplemente decirles yo quiero este trabajo, y si no, si ni siquiera tienen idea de dónde o cuándo, la persona del centro de empleo les puede ayudar a encontrar diferentes trabajos H2A en las zonas que ellos estén interesados. ¿Cuáles son algunos de los derechos de los trabajadores? Y en noticias de inmigración, se avecina una decisión sobre el proceso de asilo. A medida que las tasas de coronavirus caen en la frontera, Biden evalúa poner fin a la orden de salud que justificaba la expulsión de migrantes. Esta nota de Los Angeles Times. Una por una voz gritó los nombres de 169 personas recién liberadas por la patrulla fronteriza. Los migrantes se levantaron para tomar una prueba del coronavirus y todos, menos dos mujeres cubanas, dieron negativo para el coronavirus esa mañana de febrero. Las dos fueron puestas en cuarentena en habitaciones de motel, mientras que los otros inmigrantes abordaron autobuses al aeropuerto de Phoenix para un vuelo a través de los Estados Unidos. Las infecciones de las dos mujeres se encontraban entre solo 7 resultados positivos de 5,301 pruebas de coronavirus para migrantes realizadas el mes pasado en el Centro Regional de Salud Fronteriza, cerca de Yuma, en Arizona. Una tasa de infección de 0.1%. Estas tasas de COVID se están desplomando entre los migrantes que cruzan las fronteras desde México, ya que la administración Biden enfrentó este martes como fecha límite para finalizar o extender las restricciones a los solicitantes de asilo con el fin de limitar la propagación del coronavirus. Entonces, estas tasas de infección más bajas plantean más preguntas sobre la justificación científica de una orden de salud pública que ha provocado que los migrantes sean expulsados de Estados Unidos más de 1.7 millones de veces desde marzo de 2020 sin la posibilidad de solicitar asilo. Bueno, aunque no existe una tasa agregada para los migrantes, los resultados de las pruebas de varios corredores importantes para cruces fronterizos ilegales sugieren que está muy por debajo de los niveles que han generado esta preocupación entre los funcionarios. En California, 54 de 2,877 migrantes dieron positivos en las primeras dos semanas de marzo, según el Departamento de Servicios Sociales del Estado. Esta es una tasa de solo 1.9%, debajo del máximo del 28.2% del 8 de enero. Y la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han dicho que las decisiones sobre el título 42 recaen en los CDC. Walensky dijo a los periodistas el miércoles que la agencia está revisando los datos antes de este martes, fecha límite de la próxima semana, y señaló que su renovación de 2 meses a fines de enero se acercó al pico de la variante O. Y en Arizona, en el Centro Regional para la Salud Binacional, las tasas positivas mensuales alcanzaron un máximo de 3% el año pasado. Pero aún así, Amanda Aguirre, su presidenta, desconfía de levantar el título 42. Y aquí hay una cita, dice, mi preocupación es que en cualquier momento vamos a ver nuevas variantes en esta área, dijo. La coalición humanitaria fronteriza del Val Verde, que realiza pruebas a los migrantes en el concurrido área del río Texas, dijo que varias semanas sin un solo caso positivo. Dice, ayer hubo uno positivo y hoy hubo uno positivo. Eso es de cientos probados, escribió el grupo la semana pasada en respuesta a estas preguntas. Una nota de BBC Mundo. 27 de marzo. El Salvador, el Congreso decreta el régimen de excepción a pedido de Bukele por el incremento de homicidios. El Congreso de El Salvador decretó la madrugada de este domingo un régimen de excepción con la intención de frenar un incremento desmedido de los asesinatos que han puesto en jaque a la estrategia gubernamental de seguridad con 76 asesinatos en 2 días. La medida que había sido solicitada al Congreso por el presidente Nayib Bukele desde su cuenta de Twitter este pasado sábado fue aprobada con los votos de 67 diputados de un total de 84 durante una sesión extraordinaria convocada por el líder de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro a pedido de Bukele. Estamos con usted, cuente con ello, respondió Castro en su cuenta de Twitter a la solicitud del presidente. El Salvador registró el viernes al menos 14 homicidios y el sábado se sumaron otros 62 asesinatos en lo que constituyó el día más violento en su historia reciente. Estos datos han sido confirmados por la Policía Nacional. La cifra más cercana a los 62 asesinatos del sábado es la de 51 homicidios en un solo día registrados en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil en 1980-1992, según señala la agencia de noticias EFE. El régimen de excepción comenzará a regir después de que el presidente firme el decreto aprobado en el Congreso y se publique en el Diario Oficial. Los diputados avalaron la suspensión de la libertad de asociación, derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia. También quedó sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas. Antes de pedir el estado de excepción, Bukele había dicho que la policía y el ejército deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros. Además, señaló que la Fiscalía General de la República debe ser eficaz con los casos y que también estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes. El presidente salvadoreño no aclaró si este mensaje es un respaldo al uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad. Las autoridades no han dado detalles de las razones del aumento, mientras que las cifras de la policía revelan que la estadística de los crímenes ha superado el promedio durante varios días de marzo. En noviembre de 2021, el país también registró un alza repentina de los homicidios que dejó más de 40 asesinatos en 3 días. En ese contexto, Bukele rechazó los señalamientos de que su gobierno tenía una tregua con las pandillas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en diciembre de 2021 a 2 funcionarios del gobierno de Bukele por supuestas negociaciones secretas con las MS-13. Bukele llegó al poder en 2019 con la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir la tasa de homicidios. En 2021, la cifra de asesinatos se situó en 1,140, menor que la registrada el año anterior, con 1,341. Y la más baja desde el fin de la guerra civil, que en ese entonces era de 1,192 según cifras oficiales. Sin embargo, y pese a que parece contar aún con un fuerte apoyo popular, Bukele ha sido objeto de numerosas críticas por sus decisiones tanto dentro del país como de parte de organismos internacionales que lo acusan de autoritarismo por intentar controlar los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta nota es de BBC Mundo. Hola Radio Santana, mi nombre es Jonathan Picos y soy estudiante de medicina en la Universidad de California en Irvine. Espero que todos estén teniendo un gran comienzo de semana. Hoy estoy aquí para hablarles sobre la preparación para emergencias, algo que es muy importante para mí como alguien que le gusta estar al aire libre y que le gusta tener un plan si se presenta una situación inesperada. Es importante estar seguro y preparado en caso de cualquier emergencia, y puede tomar medidas fáciles para asegurarse de que no lo sorprendan. Algunas emergencias de las que estoy hablando incluyen unas muy especializadas como la pandemia de COVID en el que estamos viviendo en este momento, pero también otras que afectan a California cada año. Esto incluye los incendios, terremotos, sequías, inundaciones y más. Un paso fácil que quiero contarles es cómo preparar un botiquín y equipo para emergencias. Puede mantener uno en su casa, uno en su carro, uno en el trabajo o cualquier otro lugar en el que pueda verse atrapado durante una emergencia. ¿Qué debemos pensar para poner en un kit? Primero, toma una bolsa que tiene resistencia al agua en la que pueda guardar sus artículos. No queremos que se arruinen sus cosas con los elementos. Las cosas más importantes para mantener en un kit incluyen agua y comida. Asegúrese de tener al menos un suministro de 3 días de agua potable limpia, mínimo 1 galón por persona por día. En el verano, siempre debe mantener más agua debido al calor. Para los alimentos, debe asegurarse de tener un suministro de 3 días de alimentos, que no se caduca y que pueda mantener en su kit durante mucho tiempo. Esto incluye nueces y frutas secas, barras de granola o proteínas, productos enlatados, crema de cacahuate y, si tiene un bebé, fórmula de leche. Ponga alimentos que no necesite refrigerar o cocinar y que requieren poca o ninguna agua para preparar. Además, es muy importante contar con un botiquín de primeros auxilios. Recuerde que si tiene un pequeño corte o lesión, se puede infectar y se puede hacer un problema muy grande. Si no puede obtener tratamiento médico inmediato, es importante tener jabón, toallas para desinfectar, curitas, gasas, crema para quemaduras y medicamentos como Tylenol, aspirina y medicamentos contra la diarrea. Algunos otros artículos que sugeriría: una linterna, sacos para dormir, un juego de baterías adicionales, un silbato para pedir ayuda, una casa de campaña o una carpa en caso de que necesite hacer un refugio, cualquier medicamento recetado que debe tomar y cualquier artículo sanitario personal. Además, tenga un juego de ropa de repuesto para diferentes tipos de situaciones, como abrigos para el frío, equipo de lluvia si está mojado y capas adicionales si es posible. Esperemos que no tengamos que usar estos kits en el corto plazo, pero siempre es mejor estar seguros y preparados si la situación se presenta. Espero que todos tengan una gran semana y muchas gracias por escuchar. Cuídense. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y en esta nota de cara a cara con Frida Kahlo, en una experiencia inmersiva que muestra el trabajo y la cotidianidad de esta famosa artista mexicana. Bueno, no es secreto que la familia de Frida Kahlo es bastante celosa del legado de la pintora mexicana. Y tampoco es secreto que no a cualquiera le permiten usar la imagen o la historia de vida del artista. Pero llegó Massimiliano Sicardi con su magia y convenció a los descendientes de Frida de llevar a la artista al formato audiovisual con el que este creador ha revolucionado el mundo del arte digital. Dijimos que si cuando Lighthouse Immersive llegó con el proyecto, dijo Mara de Anda, directora comercial de la Fundación Familia Kahlo e hija de una sobrina nieta de Frida, dijo: investigamos los antecedentes de esta compañía y vimos que es congruente con los valores de Frida. Esta empresa en cuestión, en la misma que produjo la exitosísima experiencia de Immersive Van Gogh, una novedosa forma de mostrar de manera digital las obras del pintor danés. En este caso, serán las piezas de la singular pintora mexicana, lo que se verá en gran formato en Hollywood, para ser más exactos, en el mismo lugar donde, en el mismo edificio en el que alguna vez se ubicaba la popular tienda de música Amoeba Records. Casi la mitad de los 55 mil pies cuadrados de este local estarán dedicados a proyectar no solo las icónicas obras de Kahlo, sino fotografías del artista que pocas veces o nunca se han visto en público. Y bueno, acá hay una cita, dice: no queríamos una exhibición solo sobre el arte, dijo De Anda, sino también queríamos mostrar la cuestión familiar y la vida cotidiana de Frida para que se conozca como el ser humano que era. De ahí que el nombre de la exhibición, que comienza el 31 de marzo, se llame Immersive Frida Kahlo, Her Life, Her Love, Her Art. En esta experiencia, que se muestra simultáneamente en otras ciudades del país como Dallas, Denver, San Francisco y Chicago, colaboró Vicente Fusco, que es el productor asociado de Lighthouse Immersive. Para él, el aprendizaje que les dejó la experiencia con Van Gogh fue la garantía que les permitió pensar en Frida Kahlo como su siguiente tema inmersivo. Entonces recuerden, anoten en su calendario, el 31 de marzo, no se pierdan esta gran presentación de Frida Kahlo, Immersive Frida Kahlo, su vida, su amor, su arte. Y bueno, la exhibición llega justo en el momento en el que este formato está dejando de ser novedoso y hasta cierto punto de saturarse. Actualmente en Los Ángeles, además de la de Van Gogh, hay una experiencia con obras de Gustav Klimt y una con los trabajos de Claude Monet, ambas creadas por esta empresa audiovisual. En un local de Montebello y en Culver City se exhibe Banksy, genio o vandal, una muestra también audiovisual que incluye obras originales como ninguna otra experiencia inmersiva lo hace del furtivo pintor inglés. La diferencia aquí, dijo, es que hay más del aspecto personal de Frida, que tiene mucha información y contenido. Entonces no se la pierdan, recuerden, el 31 de marzo, en donde, en el Lighthouse Art Space, que está localizado en 6400 Sunset Boulevard en Los Ángeles. El boleto cuesta $39.99. Immersive, pueden buscarlo en el internet también como immersive_frida.com. Corazón, y todo lo que siento es una sufrir sin razón. Hoy valoro este tiempo, una bendición. Invento los momentos, nos hagan reír, romper frías cadenas de mi esclavitud, de mi esclavitud, mi esclavitud. Por eso yo me aferro. Ya nadie se merece vivir en un cementerio. La mente negativa puede ser algo.